En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 2 horas y casi media por delante, con muchísimas informaciones y, por supuesto, con la tertulia Zona Cero. Tertulia con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández y con Jesús Callejo. Tertulia con noticias desde el primer momento y también con buen humor hoy, porque una vez más, fieles a su cita, Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Tenemos los premios Ig Nobel, los antinobel. Los antinobel, sí, la verdad que ya es un clásico, ¿no?, de la tertulia, y todos los años somos fieles a esta cita para reflejar, con clave de humor, porque efectivamente es la filosofía de los Ig Nobel, pues aquellos que han sido galardonados este año en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, que, por cierto, los dan también premios Nobel auténticos, uh-huh. A pesar de que sean anti-Nobel, no quiere decir que sean trabajos chapuceros, sino que son trabajos insólitos, raros, bueno, pues curiosos, y de ahí que los traigamos siempre a colación. Vamos a hablar después, durante la tertulia, de todos los premios Ig Nobel, pero hemos querido destacar uno de ellos al comienzo del programa de esta noche, que es el premio Ig Nobel de Matemáticas de este año, que hay que recordar, por cierto, que no existe premio Nobel de Matemáticas. Es verdad, pero bueno, no existe, para eso están las medallas Fields. Bueno, pues el de Matemáticas, que en principio puede sonar como un poco árido, ha recaído a este año pues a un nutrido grupo de videntes cuyas predicciones sobre el fin del mundo no se han cumplido. Más de uno recordará a Harold Camping. Bueno, pues es uno de los galardonados, por cierto, por enseñar al mundo que hay que ser más cuidadoso al hacer suposiciones con cálculos matemáticos extraídos de la Biblia, de las estrellas o de cualquier otro medio, añado yo. Así que de ahí va ese premio Ig Nobel de Matemáticas, que luego diremos con pelos y señales quién son los nombres, en qué fechas vaticinaron el fin del mundo y evidentemente no se han cumplido, pero que esas matemáticas hay que cuidarlas, hay que saber manejarlas y no para asustar a la gente. Porque lo cierto es que da la sensación de que más de uno está deseando que llegue el fin del mundo. Cuando finalizó el pasado siglo, el siglo XX, y comenzó el XXI, cuando pasamos y efectuamos ese tránsito del segundo milenio al tercer milenio, en el año 1999, se habló mucho de profecías. Se hablaba, por ejemplo, del anuncio de Nostradamus. Hubo incluso un eclipse de sol que provocó que se hablara mucho del asunto. Luego llegó el efecto 2000, sin consecuencias, por supuesto. Sin embargo, con el tiempo podemos afirmar que no se produjo ese fenómeno que erróneamente se denomina milenarismo. Quizá porque las cosas en el mundo iban relativamente bien, asistíamos a años de crecimiento, de desarrollo, el futuro se planteaba como algo relativamente positivo, pero ahora todo ha cambiado. El futuro da miedo, inquieta, las cosas no van bien, y lo que era una profecía menor, casi desconocida, la profecía de los mayas para el 2012, se ha convertido en el ancla para que esta vez sí el milenarismo se asiente de forma irreversible. Algunos hacen cábalas con los números y encuentran señales. Otros las ven en los terremotos, como si ahora hubiera más temblores de tierra que antes, que no los hay. Otros se abrazan a catástrofes climáticas y algunos incluso hacen su agosto a fuerza de seguir metiendo miedo. Y no pocos se hacen los cultos, los sabios y los interesantes, provocando esos miedos, fortaleciendo temores. Son cosas del ego. Pero el gran problema llega cuando quien tiene que ponerse crítico no lo hace. Hace tan solo unos días, un viejo satélite de la NASA acabó su vida útil, comenzó a retornar hacia la superficie. Cada vuelta que daba sobre el planeta lo hacía más cerca de esa superficie, hasta que ocurrió lo inevitable, que fuera a entrar en la atmósfera y precipitarse hacia el suelo. Asombrados asistimos a cómo algunos medios de comunicación hablaron del asunto como si esto fuera algo único y sensacional, y desde esos mismos medios se dio la impresión de que el satélite artificial podía provocar algún tipo de tragedia. Pero la verdad era otra. La verdad podría estropear la noticia, eso sí, pero la verdad es que este tipo de sucesos se producen día sí, día no. Cae chatarra espacial de forma continua y no pasa nada, porque a consecuencia de la velocidad a la que cae y del roce con la atmósfera, los pedazos de satélites artificiales que caen sobre el planeta son minúsculos, o incluso ni siquiera lo son, porque se han desintegrado antes. Ese peligro no existe, es más, jamás existirá. Pero tuvimos que asistir a cómo se metió medio desde algunos medios de comunicación, a cómo se fomentó el temor a catástrofes inevitables. Fruto de las noticias sensacionalistas que se ofrecieron, más de uno miró al cielo pensando que ese satélite podría caer sobre nuestras cabezas, haciendo reales, catastróficas profecías. No hay fin del mundo, ni lo habrá. En el 2012 no pasará nada. Y pongamos, al hilo de este asunto y también al hilo de ese premio Ig Nobel, algo de humor, porque lo que sí se va a cumplir es aquel anuncio, aquella profecía que efectuó el dramaturgo español Fernando Arrabal en un programa de televisión española, cuando solamente existían dos canales, y titulaba El Mundo por Montera. Han pasado más de 20 años de emisión. En concreto, el próximo miércoles se cumplen 22 años de aquella emisión. Seguramente es la más apasionante y divertida de todas las que se han visto en las televisiones españolas. Arrabal, un genio, un grandísimo genio, había bebido más de la cuenta en el programa, bastante más, y anunció que el milenarismo va a llegar. Igual se equivocó, solo igual, en aquel numerito que dio y que ahora vamos a recordar con una sonrisa. En lo que no se equivocó es en lo que anunciaba. El milenarismo. Hablamos del milenarismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. Lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los eréxticos que llegan de tener marketing, va a fundamentar pero una todos religión. Los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú. Yo lo decidí. Pero yo soy de Marruecos. Sí, yo nací en Orán. Cuidado con la mesa. En África. Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández, que nos hemos escuchado anteriormente también en la tertulia con nosotros. ¿Os acordáis todos de este momento histórico, verdad? Decía, el milenarismo va a llegar, y el otro, Fernando Sánchez Dragó, André Malví, que estaba en aquel programa, se cumplen 22 años el próximo miércoles en ese programa de televisión. Le decían que, bueno, ten cuidado que puedes montar una secta. ¿Cuántos están montando sectas ahora a propósito de esas profecías, verdad? No, no se equivocaba Fernando Arrabal. No, no, en absoluto. Y mire, me gusta escuchar a André Malví, que es otro personaje fascinante, también desaparecido, tristemente, hace unos años. Otro tipo, bueno, que si decía eso, lo decía con conocimiento de causa. Con Sergio Monfort en la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, os saluda Bruno Cardellosa. Con una sonrisa, aunque detrás hay asuntos muy serios, como es todo ese miedo que se quiere meter respecto al año 2012, que va a comenzar dentro de apenas 3 meses, solo quedan 3 meses del año 2011 y después llegamos a ese año, dicen que tan anunciado por los mayas. No va a pasar absolutamente nada, pero por desgracia nos tenemos que hacer eco de algunas de esas noticias y lo hay que hacerlo en ocasiones con una sonrisa. Así lo han hecho los responsables de los premios Ig Nobel, sobre los que hablaremos esta madrugada, por supuesto. También de un extraño suceso que ha ocurrido en Argentina, una misteriosa explosión. Y de los manuscritos del Mar Muerto, ya están disponibles en Internet, han sido digitalizados. Tenía 13 años, una niña japonesa, se sometió a un exorcismo, pero a un exorcismo budista. Hay infinidad de cosas más en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. También en el programa de esta noche, El Buscador con Martín Expósito. Vamos a saber qué es lo que aparecerá en el mercado. Un nuevo teléfono móvil sorprendente, innovador, dentro de apenas 24 horas. Algo nos va a anticipar Martín Expósito, nuestro buscador. Y vamos a hablar de la búsqueda de diamantes, de los buscadores de diamantes en África, de su tragedia. Diamantes de sangre en la voz de los condenados. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, y en nuestra página web en www.onda0.es, desde ayer una nueva encuesta. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues recordamos la pregunta que formulamos ayer, sábado. ¿Crees que existen universos paralelos, como afirma el físico Michio Kaku? El 76% de nuestros oyentes opina que sí. O sea que 7, casi 8 de cada 10 piensan que sí, que existen los universos paralelos. Y además hay que añadir también, porque está mucha gente mirando en la página web de Onda Cero, que pues está informando de un encuentro digital que vamos a tener, que no es este lunes, el encuentro digital va a ser el lunes que viene, el lunes 9 de octubre. Entonces, pues nada, simplemente para informaros y luego os daremos más detalles. La 1:47, arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y nosotros aquí vamos a demostrar esta madrugada una vez más que el milenarismo no va a llegar, aunque se produzca como fenómeno sociológico. El milenio, entre otras cosas, nos está trayendo avances científicos apasionantes. El mundo digital es algo propio del siglo XXI, aunque comenzó toda esta revolución digital a finales del pasado siglo, pero si por algo va a pasar a la historia este comienzo de siglo, es por la revolución digital, por cómo está afectando y cambiando nuestras vidas. Antes, Manuel Carvellal, si queríamos, por ejemplo, consultar esos manuscritos que tanto han dado que hablar, los manuscritos del Mar Muerto, los textos de los esenios, esos textos apócrifos que decían que podían contar cosas distintas sobre la figura de Jesús de Nazaret, teníamos que acudir a las obras y a los estudios de los expertos, de los teólogos, de los estudiosos, de los filólogos neotestamentarios, y ahora nos va a hacer falta solamente un clic. Sí, no, nos podemos ahorrar ya el viaje a Tel Aviv, a Israel, y desde la comodidad de nuestro ordenador, en nuestra propia casa, podemos acceder ya a todos los textos. Este es un proyecto que se inició entre el Museo del Libro y Google, la compañía de Internet, en 2010, un proyecto de 3 millones y pico de dólares, muy ambicioso, que por fin ha concluido ya escaneando todos los fragmentos de estos más de 800 textos que se descubrieron a partir de 1947 a orillas del Mar Muerto en Qumran, pero que nunca han dicho nada sobre Jesús, porque esta es una de las de los mitos que se han repetido tantas veces. Los manuscritos de Qumran son unos manuscritos en los que se incluyen algunos fragmentos del Antiguo Testamento que fueron escritos mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús. A pesar de que se menciona en esa secta, que era una de las muchas sectas que existía y que han existido y que existen, de hecho, en el judaísmo, se mencionaba a un personaje muy atractivo, el maestro de justicia, que siempre se ha intentado identificar por sus características con la figura de Jesús, pero que vivió en el siglo II antes de Cristo y que no tuvo ninguna relación. No hay, en todos los textos no hay ninguna mención explícita a Jesús, ni explícita, ni indirecta, ni simbólica, ni de ningún tipo. Eso es importante dejarlo claro. Pero bueno, a partir de esta semana, por fin todos los aficionados a la arqueología bíblica o todos los interesados en la arqueología bíblica podrán tener ya a su alcance todos estos textos. Algunos, es cierto que se ponían en ocasiones muchas dificultades para que los historiadores, los arqueólogos, los exégetas, los investigadores accedieran a los textos, pero por la fragilidad y porque estaban muy dispersos. De hecho, desde el momento de su descubrimiento por parte de dos pastores beduinos que se los encontraron en unas tinajas, en una cueva en Qumran, ellos mismos los fragmentaron. Dicen las malas lenguas que incluso llegaron a quemar alguno de los textos para calentarse en el frío que hace en Tierra Santa. Es terrorífico el frío que hace en invierno allí y, por lo tanto, claro, esos fragmentos ya nunca los descubriremos, ¿no? Nunca los encontraremos. pero los trocearon para sacar más dinero, se vendieron a dos museos de Belén, se vendieron a un santuario ortodoxo, se desperdigaron un poco desde el principio, ahora por fin todos están reunidos a través de Google en nuestro ordenador, que además Google lo que ha hecho no solamente es escanearlos, sino poner a disposición de todos los usuarios, de todos los internautas, una primera traducción de todos los textos, que están originalmente en arameo y en hebreo, en inglés. Y posteriormente, yo imagino que en unos meses o en poco tiempo, estarán ya disponibles en otros idiomas. Esta semana, de la misma forma que quizá lo comentamos más tarde, el Papa Benedicto XVII felicitaba a la comunidad judía por su año nuevo, que fue también esta semana, pues también transmitía su felicitación por este acontecimiento que para la historia de la arqueología bíblica es extraordinario, sobre todo para el estudio del judaísmo. También para el estudio del cristianismo, pero desde el punto de vista de la contextualización histórica. Es decir, evidentemente estos textos nos ayudan a comprender mejor el mundo en el que se movió Jesús y las primeras comunidades de sus seguidores, que eran judíos. Jesús era un judío. Y nos ayudan a comprender mejor el mundo en el que se vivían, pero no hay ninguna mención explícita ni directa a Jesús, por mucho que hayan pretendido tantos autores de tantos libros que identificaban a Jesús con el maestro de justicia. No hay ninguna mención, pero sí comentan, sobre todo muchos exegetas, que posiblemente Jesús sí se crió alrededor de ese tipo de doctrinas esenias. Y sobre todo Juan el Bautista. Juan el Bautista sí es cierto que hay... Juan el Bautista era primo suyo, con lo cual se veían continuamente y beberían de las mismas fuentes, nunca mejor dicho. Cierto, cierto. Y Juan el Bautista posiblemente, de hecho hay algunos autores que pretenden que podría haber pertenecido a alguna comunidad seria o por lo menos tener una doctrina muy similar, la forma de comportarse, que era mucho más de eremita que la que manifestó Jesús, que formaba más parte de la comunidad judía urbana, digamos. Posiblemente si Juan el Bautista tuviera más que ver con los esenios. Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. 5.000 miembros ya, me llama poderosamente la atención en Facebook. Acaba de superar esa barrera psicológica de los 5.000. Vamos a por los 10.000 antes de pasado mañana, ¿vale? Venga, ¿te has puesto otra cena? Sí, bueno, la otra la perdí y aunque algunos no lo crean, la pagué. Eso es lo que va a pasar en el 2012. ¿Verdad? Llegar a los 10.000. Hay algún compañero del foro que está diciendo que en 2012 lo que va a pasar es que llegará, pues eso, pasará otro año y ya está. Y hay otro que contesta, bueno, salvo que seas un neutrino. Es mucho más rápido. Lo que sí no podremos hacer en el 2012 es visitar determinadas zonas arqueológicas de Egipto. ¿Sigue esa revolución en Egipto o las consecuencias? Explícanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué se ha tomado esa decisión de cerrar al público algunos yacimientos? Lo primero sí quiero advertir a nuestros oyentes es que si oyen un ruidito muy extraño de fondo, es que me ha tocado hoy la silla flatulenta y la verdad es que hace unos ruidos bastante desagradables, con lo cual no confundir, es la silla. Llegados a este punto, pues sí, parece que se ha puesto de moda el cerrar determinados enclaves más o menos conocidos, más o menos carismáticos. Hace muy poquito tiempo recordemos que la tumba de Tutankamón fue cerrada al público y se pretendía incluso hacer una recreación para que quien quisiera visitarla tuviera una ligera idea de lo que es esta tumba, cuando realmente muy cerca del Museo del Cairo ya hay una recreación de la propia tumba donde podemos encontrar prácticamente cómo era ese ajuar en el momento en el que lo encontró Howard Carter y prácticamente colocado de la misma forma en la que se la encontró el gran explorador británico. En este caso quizás no sea un sitio arqueológico en el sentido estricto de la palabra y tampoco es un sitio especialmente aconsejado por las guías turísticas. Estamos hablando de la conocida ciudad de los muertos del Cairo. De hecho, hace ya 3 años avisaron las autoridades de que se iba a llevar efecto este cierre, esta advertencia de se acabó, ya no se puede visitar, porque verdaderamente el sitio es recomendable visitarlo de día. Pensemos que estamos hablando de una necrópolis en la que, dependiendo las guías que se consultan, pues fluctúa de los 12.000 habitantes hasta el millón. Es decir, estamos hablando de un lugar en el que, siendo uno de los cementerios más grandes que hay en el Cairo, pues está completamente habitado por gente viva, lo que le llaman allí, ¿no?, los muertos vivientes. En este caso, como os digo, pues ya las autoridades han advertido que se acabó, que no se puede visitar especialmente, pues eso, ¿no?, por motivos de seguridad, ya que pues la fama que tanto ellos como ellas, dependencieros que tienen los habitantes de la ciudad de los muertos, ha invitado a estas autoridades a que los turistas, poquitos todos se ha dicho, llevados quizás por ese morbo que despierta a ver cómo la gente ha ocupado por necesidad pura y dura lo que antes era un campo de muerte, lo que era un campo santo, pues hay un determinado sector del turismo que le interesa visitar aquello, entre otros, pues me reconozco a mí mismo dentro de ese sector. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de visitar la ciudad por primera vez, la verdad es que te llama poderosamente la atención el hecho de ver cómo lo que aparentemente podría ser una placa que en cualquier otro lugar correspondería al nombre de una calle, realmente lo que estás viendo es una lápida. O en los mausoleos perfectamente acondicionados donde habita gente, pues se sientan, en vez de en un sofá, pues se sientan literalmente en una tumba, ¿no? Pues bien, hay que decir que este cementerio, este gran cementerio, fue poblado por aquellos que fueron desplazados durante la guerra de los años 70 entre Israel y Egipto. Al ser desplazados se quedaron sin un lugar donde vivir y dijeron, bueno, pues en este cementerio aquí nos asentamos. Es un cementerio, además, que si hacemos un poquito de historia, veremos que es uno de los más importantes, no ya de los que encontramos en el Cairo o en Egipto, sino prácticamente en todo el norte de África, porque este cementerio se empezó a elevar en el siglo XIII, cuando los mamelucos tomaron la ciudad del Cairo y prácticamente se hicieron con todo Egipto, hasta prácticamente el XVI, cuando de la misma forma fueron expulsados por otros de los grandes soldados de ese pasado, como eran los miembros del Imperio Otomano. De aquello, la verdad es que solo nos queda el recuerdo, ¿no? Y quizás la presencia un tanto siniestra de esas miles de lápidas y mausoleos habitados por los muertos vivientes. Hay que decir, además, que se ha llegado a un pacto tácito con los dueños de estas tumbas, porque hay que decir que todavía sigue funcionando como cementerio y todavía la gente sigue siendo propietaria de tumbas que hay allí. Con lo cual, se ha llegado al acuerdo de que los habitantes de la Ciudad de los Muertos acondicionan las tumbas para que en momentos puntuales del año los dueños que quieran ir a visitar se las encuentren pues así, ¿no?, acondicionadas. De esta forma se les garantiza un cementerio para toda la vida. Dos detalles, ¿no?, para que nos hagamos una idea: entre los monumentos que más destacan en la Ciudad de los Muertos se encuentran, por ejemplo, la madrasa mausoleo del sultán Ibn Barkuk del año 1411, en un estado de conservación absolutamente maravilloso, y también la mezquita de Kaid Bey del año 1474, que también es visitable. Era visitable, ya no lo es. Hay que decir, además, que hasta hace muy poquito tiempo se podía visitar, pero siempre en compañía de un taxista que se atreviera a entrar allí y que te acompañaba durante todo el día, durante todo el trayecto, hasta prácticamente cuando se ponía el sol, y entonces no precisamente los zombies, sino gente muy viva salía a pasear, y la verdad es que la expresión de las caras cambiaba radicalmente de la noche al día. Pero el Valle de los Reyes sigue abierto, ¿verdad? Porque he tenido un lapsus mental al presentar la información. ¿He dicho el Valle de los Reyes? No, he dicho yo. Ah, yo. ¿Has dicho tú? Claro. Bueno, hombre, no pasa nada. Uh-huh. El Valle de los Reyes está abierto, lo que no están abiertos son la mayoría de las tumbas. La mayoría, claro. Igual que el Valle de las Reinas. Es decir, cualquiera que vaya allí que no crea que va a ver la tumba que él quiera, la de ese tipo, por ejemplo, no se ve. La Ciudad de los Muertos que decía Lorenzo sí que es un sitio digno de ser visto, ¿eh? Yo lo vi en el primer viaje que hice a Egipto hace muchísimo tiempo, y es algo espeluznante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como es una especie de metáfora donde la muerte y la vida se conjugan perfectamente. Es un poco como las favelas de Río de Janeiro, pero con la diferencia de que aquí están asentados sobre un territorio que ya de por sí era sagrado y donde siempre se ha considerado un tabú. Es decir, la necesidad es lo que hace que se rompa un tabú, pero nadie se le ocurriría vivir en un cementerio. Fíjate, si nos hacemos eco de la película de Poltergeist, la cantidad de cosas que pasaron, y estaba sentado sobre un cementerio indio. Imagínate ahí los poltergeist que debe haber. Esperemos que no piden, esperemos que no piden alquiler por vivir en las tumbas. Pues se pide. Ah, también. De todas formas, es una práctica que existe en otras partes de África. Sí. Yo creo que en Egipto han exagerado un poco con la medida, ¿eh? Yo creo no que es sí. tan peligroso. Como viven del turismo, es normal. Volveremos a entrar. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Escuchamos en Onda Cero las noticias, la actualidad, y después continuamos con la tertulia Zona Cero.